Book 2 83 83 الماضي 3 minulý čas 3 يتصل تليفونيا telefonovať لقد اتصلت تليفونيا Telefonoval som. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Celý čas som telefonoval. يسأل. Pýtať sa. لقد سألت. Opýtal, opýtala som sa. لقد سألت دائما. Vždy som sa pýtal. Jahki. Rozprávať. Lakad hakejtu. Rozprával som. Lakad hakejtu kullal hikája. Rozprával som celý príbeh. Yata'allam. Učiť sa. لقد ذاكرت. Učil som sa. لقد ذاكرت طوال المساء. Učil som sa celý večer. يشتغل. Pracovať. لقد اشتغلت. Pracoval som. لقد اشتغلت طوال اليوم. Pracoval som celý deň. يأكل. Jesť. لقد أكلت. Jedol som. لقد أكلت كل الطعام. Zjedol som celé jedlo.